radio. Alcanzamos las 12 del mediodía y vamos enseguida ya a abrir nuestra temporada en el ciclo de debates que le vamos a ofrecer con el alumnado del IE en las Cumbres. Pero antes sí que queríamos quedarnos con esa última hora que le anunciábamos y que ya a través de redes sociales hemos recogido. Información que llega por parte del Instituto Geográfico Nacional en torno a ese terremoto que se ha notado. En un principio lo localizaban en Olvera, ahora la web actualiza y lo localiza en Pruna. Un terremoto de 4,7 de magnitud en la escala Richter y que se ha dejado notar precisamente en nuestra localidad. Era a las 11:35 cuando se producía ese leve temblor de tierra que se ha notado, según nuestros oyentes, pues en zonas como el polígono, también incluso la barrera de Andalucía, y nosotros aquí también hemos sido testigo directo precisamente de ese temblor de tierra. Pues con esa última hora nos quedamos y abrimos a continuación nuestro ciclo de debates dedicado pues precisamente en el día de hoy a los jóvenes y la defensa del medio ambiente. Y es que la voz de la juventud se ha alzado y lo ha hecho alto y claro en defensa del medio ambiente. La generación clima, como se le ha denominado, llega abanderada hace un año prácticamente por la activista sueca Greta Thunberg. En 2050 dicen, ustedes estarán muertos, pero nosotros no. Ese es el grito de guerra, contundente frase, que resume las razones de un movimiento social que pretende exigir a los líderes y políticos que tomen acciones contundentes contra el cambio climático y en defensa del medio ambiente. Con este tema vamos a estrenar hoy en la mañana de Radio Brique el ciclo de debates protagonizado por los alumnos del IES Las Cumbres, renovando un proyecto de colaboración establecido entre este centro educativo y la emisora municipal. En esta temporada vamos a tratar diversas temáticas que nos permitirá conocer la visión de los más jóvenes, vislumbrando una perspectiva de futuro sobre la realidad en la que nos movemos. Y promotor de este espacio es Antonio Macía, que es el director del IES Las Cumbres, a quien tenemos por aquí, a quien pasamos a dar la bienvenida. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes, ya casi. Ya, buenas tardes, son más de las 12. Uh-huh. Una nueva temporada, porque, bueno, imagino que satisfacción después de la primera experiencia en la temporada pasada entre alumnado. Sobre todo satisfacción porque asumieron un compromiso al principio de temporada, en noviembre, creo que era cuando comenzó el ciclo de debates el año pasado, y lo llevaron hasta el final, y además de una manera bastante trabajada, ¿no? Un compromiso que asumían y que eran capaces de, en cierto modo, contagiar ese espíritu, ese entusiasmo a toda la sociedad local a través de los micrófonos de Radio Brique. Sí, así es. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique y bueno, darle las gracias en primer lugar a Radio Brique, ¿no?, por ofrecer a los alumnos del IE en las Cumbres esta oportunidad, ¿no?, de expresar qué es lo que sienten en diversos temas que son de su interés, ¿no? El objetivo de este convenio con Radio Brique precisamente es no escuchar al director del IE en las Cumbres, ni a ningún profesor, ni a ninguna persona mayor, sino el objetivo principal es escuchar la voz de los alumnos, ¿no? Entonces, con ese objetivo, pues vamos a venir todos los meses, al menos una vez, y si es posible, pues es posible que algún mes vengamos más de una vez, a hablar de temas que nos van a proponer los alumnos, ¿no? Ellos son los que proponen el tema. El año pasado abordamos diversos temas durante todo el año, y este año, pues bueno, vamos a intentar abordar temas que sean distintos. Si alguno se repite porque tenga un especial interés, pues bueno, se repetirá, ¿no? Pero en principio, temas distintos y que lo eligen ellos, ¿no? Son temas de su interés. La verdad que me agrada mucho este primer tema, ¿no?, que es el tema del cambio climático, del medio ambiente, ¿no?, porque en una sociedad en la que estamos hablando tanto últimamente de temas de otro tipo, ¿no?, de independencia, ¿no?, de egoísmos personales, de, bueno, hablar de medio ambiente, ¿no?, que es un esfuerzo de generosidad, ¿no?, porque lo que vamos a hacer con este planeta ya no va a recaer sobre nosotros, sino sobre las futuras generaciones, ¿no? Yo creo que es un tema muy, muy importante, y que los alumnos tengan la valentía, ¿no?, de afrontar este tema, ¿no?, cuando precisamente a ellos a lo mejor no les afecte ese problema, o tan gravemente como le pueden afectar a sus hijos o a sus nietos. Pues la verdad que es un tema de mucha valentía para un alumno, ¿no?, que todavía está en plena formación, ¿no?, cosa que me alegra muchísimo que lo hayan elegido y que expresen, ¿no? Entonces, como es la primera vez que vienen aquí a la radio, también quería decirles que, bueno, yo también estoy un poco nervioso, que pierdan los nervios, que se expresen con total tranquilidad, que sí. Los oyentes están aquí para escuchar sus opiniones, qué es lo que les interesa, ver qué es lo que opina la gente, qué es lo que opina la gente joven y qué propuestas ponen y bueno, y esperemos que todo vaya bien y nos vamos a ver aquí todos, bueno, nos vamos a escuchar aquí, pues, si Dios quiere, todos los meses. Uno de los aspectos que me llamaba muchísimo la atención de todos los debates en los que han participado los alumnos del instituto era la profundidad con la que se trataban las materias. No se quedaban en lo superficial, en lo superfluo, en la anécdota, sino que reflexionaban sobre el tema, sacaban conclusiones después de un debate sesudo, ¿no? Por así decirlo. Y eso significa que lo han trabajado, que lo han trabajado en clase. Sí, claro, la idea no es venir aquí a pecho descubierto, vamos a hablar de medio ambiente y ya está, ¿no? La idea es que, bueno, que en las clases, el año pasado lo trabajamos en la clase de filosofía, ¿no? Este año pues están intentando tratarlo en las clases de lengua, no sé si también en social o en filosofía, pero bueno, en la clase de lengua este año, por lo menos este debate es donde más lo han trabajado. Y la idea es que vengan a este debate ya con cierta idea, ¿no? Con cierto conocimiento, ¿no? Aparte ellos van a exponer qué es lo que piensan, ¿no? Pero bueno, lo han trabajado, lo han mirado, lo han debatido ya en clase algo. Pues vamos a hablar precisamente hoy con los jóvenes en este primer ciclo de debate sobre la implicación de los mismos en el medio ambiente. La sociedad actual es individualista, no se piensa más allá de su propio futuro y lo quiere todo fácil y rápido. De ahí la frase que con anterioridad mencionábamos, en 2050 ustedes no estarán aquí, pero nosotros sí y queremos un planeta en condiciones, ¿no? Quizás a los líderes mundiales, sobre todo a Bolsonaro y a Trump, está claro que no les interesa el tema, pero ¿qué hay del resto de la sociedad? ¿Estamos realmente comprometidos con nuestro hábitat, con nuestro entorno? Los jóvenes sí, han tomado el relevo de los movimientos ecologistas tradicionales y lo han hecho con el ímpetu de la edad, saliendo a la calle y mostrando su disconformidad. Nosotros vamos a conocer hoy la opinión de esos jóvenes y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Solano, a quien saludamos. Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, muy buenas tardes. También está con nosotros Paula Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Almudena Corralero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Luna Amalia Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con ello vamos a conocer su opinión, su perspectiva sobre lo que está ocurriendo en el planeta, sobre el cambio climático y sobre lo que podemos hacer nosotros, la sociedad, para evitarlo. Ya no solo los jóvenes. Porque yo voy a comenzar lanzando simplemente una pregunta para abrir el debate, ¿no? Más que una pregunta, una duda que os traslado a vosotros. ¿Qué hablamos, de cambio climático o de emergencia climática? Más bien emergencia climática. Para intentar prevenir pues el cambio climático, para que no... Sí, para que hoy en día no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, el cambio climático siempre ha estado ahí y nunca lo hemos remediado, pero es que esta vez es una emergencia porque los polos se están fundiendo, por tanto, el agua, los niveles de agua se están poniendo a unos niveles altísimos, hasta el punto que la gota fría cae de una manera bestial, incluso causando muerte, heridos graves. Y, por ejemplo, hay... Cuando empezó a arder el Amazonas, que desde cierto punto de vista es una emergencia, porque es que es un pulmón del planeta que se está quemando, que es que no se está quemando el campo de Pepito, es que se está quemando el Amazonas, que es un pulmón muy grande del planeta, y que nadie se movilice, que nadie intente hacer nada y nos quedemos todos con los brazos cruzados, pues hablamos de emergencia, porque el día de mañana nosotros no vamos a estar aquí. pero por ejemplo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sí van a estar, y si ya nosotros nos estamos dejando de la mano de Dios el planeta, ellos no van a poder disfrutar de nada, porque va a acabar. Lo que no estamos conservando ahora, los árboles que no conservamos, los árboles que tallamos, los pantanos que se están secando, eso el día de mañana ellos no lo van a poder disfrutar. Ellos no van a saber lo que es, por ejemplo, mira qué parque natural tan bonito tenemos, porque a lo mejor se pierde. Es que claro, eso nos afecta muy negativamente a nosotros, uh-huh. Aunque parezca algo insignificante. Sí, eso al fin y al cabo nos va a afectar en un futuro de una manera muy fuerte, porque hay muchas cosas que se están perdiendo. Y pues no es plan de que dejemos de vivir sin un mundo así, sin una fauna así. Exactamente, es lo que dicen mis compañeros, yo estoy muy de acuerdo. Y es que la sociedad actual, yo desde mi punto de vista, está siendo bastante egoísta, porque solamente está mirando de disfrutar, en cierta manera, si podemos llamarlo disfrutar, porque la contaminación, ya después hablaremos de ello, no es disfrutar, ni mucho menos. Pero están siendo muy egoístas, están acaparando todo lo que viene siendo la naturaleza, sus recursos y todo lo que nos brinda, y lo estamos explotando al máximo. Ya hablo como sociedad humana en general, porque sí, porque lo estamos explotando al máximo indirectamente en muchos aspectos. Y creo que no puede ser así, porque es lo que dice mi compañera Luna. Nuestros hijos, nuestros nietos, incluso bisnietos, es triste porque no van a conocer algunas especies de fauna y flora que actualmente tenemos. Y es triste, yo desgraciadamente lo noto. Lo noto en el sentido que, mira, sin ir más lejos, el año pasado, en la famosa recogida de gamones, yo notaba que los gamones cada vez iban a menos, que no había la misma cantidad ni la misma calidad. Y no es precisamente porque se cojan mucho, eso no es así. O sea, los gamones tienen un ciclo reproductivo pues normal. Parece que el cambio climático, la sequía que hubo en esa época, les afectaron mucho, y procede de eso el cambio climático. Claro, lo peor es que las personas que estamos haciendo algo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Por mejorarlo, somos los jóvenes. Pero claro, lo que pasa es que nosotros somos los que menos recursos tenemos para hacerlo. Porque están las grandes empresas y eso, que también son los que más contaminación producen, ¿sabes? Que... Y yo estoy también de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, tanto Miguel como Paula, que también, aparte de que nosotros como contaminamos el planeta, pero porque la gente está siendo muy egoísta, como dice mi compañero Miguel, pero porque también afecta el incremento de la temperatura del clima, y eso afecta a los glaciares, más todos los animales que viven en el planeta, pero porque somos egoístas y no hacemos caso ni intentamos ayudar a intentar renovar o prevenir para evitar el cambio climático. Claro, porque parece una gran tontería. Parece que cuando hablamos de cambio climático hablamos de algo que está muy lejano, que no va a pasar ahora. Y es que se está acabando el mundo prácticamente, porque está afectando muy fuerte. Esto es parte de la humanidad y también del gobierno, porque también el gobierno interviene en estas cosas. Yo creo que debería denunciarse más de lo que se hace ahora. Nosotros, por ejemplo, podemos hablar del tema, podemos debatir, podemos echarnos a las calles y pedir ayuda, pero si de la gente que tiene poder y puede verdaderamente ayudar no mueve ni un solo dedo, simplemente porque piensan en su economía antes que en el medio ambiente, entonces nosotros no podemos hacer nada, solo podemos aportar un granito de arena reciclando, intentando que si vemos basura en el campo la recojamos, o intentar no contaminar tanto en el sentido de no movilizar tanto los coches o no tirar basuras a la playa, como se está viendo últimamente que están las basuras llenas. Pero si los de arriba no hacen nada simplemente por la economía y solo piensan en seguir produciendo y no en ayudar a la naturaleza, pues entonces podemos debatir mil y millones de veces que la cosa no va a cambiar y va a llegar a un punto en el que ya no se podrá ni debatir, porque será una emergencia tan fuerte que ya no será un debate, será simplemente hay que buscarse la vida por otro lado, porque no tenemos nosotros ya manera de buscarla nosotros. Claro. Es que nosotros decimos, buscamos los recursos, vale, yo voy al supermercado y me compro un paquete de fresa, o voy al supermercado y me compro un saco de patata, un cartón de leche, pero es que esas fresas han sido cultivadas, esas patatas han sido plantadas y recogidas. Es que no es algo de mucho esfuerzo. Exacto, es que no es algo que todos digamos, bueno, no pasa nada, yo voy al supermercado y voy a seguir comprando patatas. No, es que si hay sequía, eso va a, en cierto modo, afectar negativamente a la productividad de patatas o de otros productos. Por decir patatas, por poner un ejemplo, pero va a afectar. No van a salir, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chica, las sandías eran, cuando se partían, eran agua. Es que eso soltaba agua a chorro, y los tomates más todavía. No había una manera de cortar un tomate sin que te mojaras entero. Y hoy tú cortas un tomate o una sandía y no, parte el tomate o la sandía y no suelta el mismo agua, el mismo jugo. Ya no es igual, es que lo vas notando con los años pasados. Y te estoy hablando que yo no tengo tantos años, por ejemplo, para decir 30, tengo nada más que 21, pero que se va notando. Claro, es que parecen cosas insignificantes, sí, las que hacemos, y parece una tontería. Tú dices, por ejemplo, pues vamos, se han hecho proyectos para reciclar, uh-huh, porque se han hecho. Yo he participado en algunos proyectos donde se hacían contenedores distintos para poder reciclar perfectamente en el instituto, ¿no? Y entonces, pues la gente decía que parecía una tontería, que para qué, ¿no? Pero es que se está convirtiendo en un problema bastante muy, cierto, grave. Sí, es cierto, y a los líderes mundiales, a los políticos no les interesa, tan solo les interesa una cosa, que es un trozo de papel verde que encima sale de los árboles, fíjate tú qué incoherencia, ¿no? Y aparte de esto, a ellos no les importa qué es lo que ocurra con las corrientes submarinas, la fauna submarina, no les importa las lluvias ácidas que va a producir el CO2, tampoco les importa la radiación de las centrales nucleares y de los productos que dejan, tampoco les importa cómo afectan las centrales térmicas de todo el mundo que producen tanta energía en masa al planeta, no les importa nada, no les importa que toneladas y toneladas de agua congelada de los polos se derritan y suban al nivel del mar metros y metros, taponando prácticamente penínsulas e islas enteras. Eso a ellos no les interesa. Tan solo les interesa vivir las 10 o 15 años de vida que les queda rodeados de gloria, de poder, de dinero, y ellos bien abastecidos. Y si pueden, pues dejarle algo a su descendencia. Pero ya te digo, el resto de la población que no tenemos ese dinero, que no tenemos esa economía y que no nos interesa el dinero, simplemente nos interesa vivir felices y lo que es vivir en sí. Claro, nosotros nos vemos muy afectados en ese aspecto porque no vamos a poder disfrutar de todo como era antes, ¿no? Lo que dice Luna, esa nostalgia de no, ya no solo alimentos, de cómo eran los alimentos antes, sino también de cómo eran los campos antes. Miles de animales ahí sueltos en libertad y ahora pues están todos prácticamente extinguidos. Los zorzales, los conejos están que no hay ni uno, pocas veces se ven. Y es que es eso, cambio climático, no hay más. No le busquemos cuatro pies al gato, ¿no? Como dice el dicho. Es que el problema es sencillo y grande y no podemos taparlo. El problema se ha hecho tan gordo que ya no hay excusa, porque no son argumentos, ya son excusas que lo tapen. No podemos excusarnos. Tenemos que volcarnos, echarnos a las calles, y aún así no es suficiente, ¿no? Simplemente tenemos que demostrarlo democráticamente en las urnas, es lo que yo creo, ¿no? Y a las urnas y votar y pedir y decir, pues oye, hasta que no se ponga una solución aquí no hay democracia que valga, o no vamos a votar o vamos a votar fulanito, ¿no? Y en fin, es eso, buscar una solución entre todos los integrantes de esta sociedad humana que somos, porque al fin y al cabo, ahora mismo estamos en un punto de no regreso. Ya lo que era antes, como ha dicho mi compañera Luna, no va a poder ser otra vez de nuevo. Para que lo sepan nuestros oyentes, como dato ya más bien científico y curioso, tenemos un plazo hasta 2050, el típico 2050 se va a acabar el mundo. No va a ser el 31 de diciembre a las 12 en punto se acaba el mundo, ¿no? Pero sí que va a empezar una cuenta regresiva, ¿no? Una cuenta final que nos va a decir hasta aquí hemos llegado, y con el paso de los años pues llegaremos ya a 2100 y pues tendremos que marcharnos de este planeta, lo más seguro, si es que se puede. Es que claro, a ver, eso también depende mucho de la política, como dice mi compañero, porque, claro, es que ellos solo se preocupan de la economía propia, cuando no se están dando cuenta de que en un futuro no muy lejano, más bien cercano, va a llevar a la muerte. Y claro, ya no hay forma de tapar el problema, ¿no? Ya lo que hay que es enfocarse en el futuro, en poder mejorarlo o hacer algo para que no siga empeorando. Uh-huh. Y ya no es solo eso, sino que me da pena, como dice mi compañero, que como cuando llegue en 2050, el día de mañana, cuando tengamos nuestros hijos, pues no van a poder disfrutar en sí del planeta, de lo bonito que era, porque se van muriendo los animales, se van acabando los árboles, sobre todo los árboles, que ahí es donde los seres humanos traen el papel del árbol. ¿Y el oxígeno? El oxígeno nos da para respirar en el planeta. Y claro, y que tus hijos crezcan y no puedan decir, mira ese pájaro, qué bonito es. Tú ahora dices, por ejemplo, una especie animal, no sé, un cisne, ¿no? Por ejemplo, pues tú dices, ah, pues qué bonito es, no sé qué. Y a lo mejor en un futuro esa especie ya no va a estar y tus hijos no la van a poder disfrutar y ver como tú lo has visto. Sí, exactamente. Es que en ese sentido es muy triste. Y si nos ponemos a recapitular, históricamente hablando, llevamos desde la primera revolución industrial echando porquerías por ahí, incluso antes, diría yo. Y es que es así, lo siento por la expresión tan vulgar, pero la revolución industrial fue el inicio, el comienzo. Fue el inicio de todo esto, y pues bueno, pues ya vino la segunda, que fue peor todavía, y nos ponemos ya con la industrialización que hubo en las dos guerras mundiales, pues ya ni nos contamos, ¿no? Tiraron tres bombas atómicas en medio del Océano Pacífico, pues ya me dice esto a mí cómo está el planeta, ¿no? El punto más radiactivo del mundo, el atolón Bikini, ¿no? Que es tan famoso, que solamente estamos ahí centrados en Chernóbil, pero Chernóbil es una porquerilla comparado con el atolón Bikini, y lo tenemos ahí olvidado. Pues no, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos tiró tres bombas atómicas ahí. Pero es que es un problema. Más la de Hiroshima y Nagasaki. Es un problema global, o sea, es muy difícil ya hacer que todos los países del mundo, claro, pues pongan un poquito de su parte para poder, por lo menos, avanzar en el problema. Trump y Bolsonaro, Brasil y Estados Unidos, han negado directamente el cambio climático. Y China, creo que también. También. ¿Qué opinión os merece a vosotros eso? Pues precisamente esos países que se han negado a colaborar con el medio ambiente son los que más contaminación producen. Exacto. Ahí están. Pues sí. Porque, por ejemplo, está demostrado que Estados Unidos, cientos, miles de barcos al día llegan desde los puertos hasta el mar para tirar basura que producen sus fábricas. Está demostrado y comprobado. Lo que pasa que, claro, los medios ven más importante otras cosas que concienciarnos de lo que en verdad está pasando. Es una manera como de taparnos los ojos para que tú no veas lo que está pasando detrás. Pero es que detrás lo que está pasando es muy grave. Cientos de barcos zarpan al día tirando basuras al mar, y ya no es solo de Estados Unidos, estoy seguro que en China y en cualquier parte harán lo mismo, porque piensan que esa basura se queda en el mar y ya está, y no desaparece. No va a desaparecer, es que vuelve a la costa. Es que nada más que hay que ver las costas de China cómo están de basura. Focas que se tragan los plásticos y mueren estranguladas, tortugas, los peces. Es que la fauna marina es que se está extinguiendo también, porque es que la estamos matando nosotros con la basura que estamos virtiendo al mar. No, lo que hay que hacer es intentar reciclar, intentar ver una salida, un escape a ese problema tan gordo que hay. Es eso lo que dice mi compañera Luna, que hoy en día la gente no se da cuenta de que, aparte de que hay vida en el planeta, hay vida debajo del mar. Y ahí hay seres vivos, seres peces, animales, que están viviendo ahí y lo estamos matando por culpa de un plástico. Y al fin y al cabo es lo que tú te acabas alimentando, porque tú bebes de ese agua y tú comes de ahí también. Y es lo que estamos tratando de promover ahora los jóvenes. Por las redes sociales, tanto por anuncios como por radio. Pero claro, es que nosotros no tenemos todo el poder precisamente para poder ayudar. Uh-huh. Podemos poner nuestro granito de arena, pero no tampoco. Se han tenido que movilizar los jóvenes, ¿no? De un tiempo a esta parte sois los que habéis tomado el relevo un poco, como yo decía antes, de todos esos movimientos ecologistas que siempre han sido, no muy atendidos. Y vosotros, con ese movimiento social que habéis emprendido, los jóvenes, pues un poco han tomado el relevo, ¿no? La lucha por el medio ambiente. En las redes sociales hemos puesto muchísima información sobre el medio ambiente para poder intentar que prevenir. Y es que es difícil porque no se fijan, volvemos a lo mismo, no se fijan en que debajo del mar ya no solamente por la vida, porque es lo que dice Paula, nos comemos ese plástico que tiramos, al final nos vuelve, es como una especie de karma, nos vuelve a nosotros, lo tiramos y nos vuelve. Lleva enfermedades también. Exacto, que al fin y al cabo nos estamos comiendo nuestra propia basura, nuestra propia porquería que tiramos al mar. Y con lo bonito que es poder vivir y tener un planeta decente y bonito. Exacto. Eso es que se está perdiendo. Por ejemplo, lo bonito que sería ir a la playa y que no haya basura. O decirle, mira cariño, mira allí, como cuando tengas un niño. Mira la playa qué bonita está, no tiene basura ninguna. O vas por el campo y no te encuentres ningún plástico, ninguna lata de acero, de Coca-Cola o de lo que sea. que eso es bonito. Vamos a ver, ¿qué te cuesta coger una bolsita y poner dentro lo que tú quieras tirar? Luego, cuando te acerques a una basura, pues lo tiras. Es que no lo tienes que dejar ahí. Además, por... es gratis hacerlo, que no cuesta nada. Pues la verdad que sí, que para colmo, no sé, es una cosa que tiene que salir sola. Nos tenemos que concienciar de que lo único que podemos hacer ahora mismo es eso, darle más bombo a esta movida, intentar, cada vez que veamos porquería en el campo o en la playa, cuando vayamos a la playa, intentar recogerla. Yo muchas veces he ido a la playa y yo he cogido porquería que me he encontrado por allí. La verdad es que a mí me da un poquito de cosa ir a la playa, y mi gente lo sabe, que porque hay mucha basura, y menos mal que hemos conseguido encontrar a la playa ideal para nosotros, más o menos, que no está muy sucia ni muy contaminada, porque es que si no, yo le tendría asquete a la playa, la verdad, sinceramente. Pues y claro, en el campo pues pasa tres cuartos de lo mismo, y pues la verdad es que no es justo, y al fin y al cabo todo esto nos va a volver a nosotros, lo que nos hace es perjudicar a nosotros, y muchas veces no nos damos cuenta del impacto medioambiental que va a tener eso, y ya no solamente en nosotros como tal, sino en nuestra cultura. Que esto muy poca gente lo sabe, porque el CO2 que nosotros enviamos a la atmósfera se van a traducir en lluvias ácidas, y las miles de obras de arte que hay expuestas en las calles, esculturas y prácticamente piezas históricas que hay en las calles, se van a deteriorar por esas lluvias ácidas, que son ácido, es ácido puro cayendo del cielo. Y igual que las obras de arte, nuestras propias casas, que son los sitios donde vivimos, y pues bueno, pues imagínate que le pilla gente en la calle lloviendo eso sin paraguas. Yo opino lo mismo que mi compañero Miguel, sino que yo también he ido a sitios con mi familia, y yo cada vez que veo algo tirado en el suelo, pues me da mucho coraje, y yo intento pues decirle a mi familia o a mis amigos que digo, si encontráis un cigarro o una colilla o lo que sea, pues intentar recogerlo y guardarlo en una bolsa y tirarlo, que no cuesta nada. Precisamente es lo que más hay. Por ejemplo, aquí en las calles de la Sierra de Ubrique hay muchísima basura. Yo he estado yendo para mi casa, yo vivo en La Vega, y entonces por ese camino hay muchísima basura, y hemos salido unos pocos de amigos muchas veces para poder quitarlo, pero es que es imposible, hay muchísimo. Es que lo vemos como algo normal. Es que ya no lo vemos como algo, hay que ver que está sucia la playa, hay que ver que está sucio el campo. No, es que es todo tan exagerado y está cambiando de una manera tan radical que es que lo vemos normal cuando no lo debería ser. No es normal que la playa esté llena de basura, no es normal que el campo esté lleno de basura. Es que no es normal, ni siquiera que una calle de un pueblo, de una ciudad, de una capital esté llena de basura. No es normal, existen papeleras, existen contenedores, bolsitas de plástico que tú puedes llevar perfectamente en un bolso, en una mochila, incluso en un bolsillo metida. Si tienes que tirar algo, tirarlo ahí si no encuentras una papelera cercana, y luego ya encontrarás una papelera porque está todo rodeado de papeleras y de contenedores y lo podrás tirar ahí. Y aparte, como dice mi compañera Luna, que hoy en día se han puesto distintos tipos de contenedores. O sea, uno para plástico, para cartón y para cristales, y por lo menos eso ha sido como una opción para intentar no mezclar los reciclar los materiales. Y lo peor es que, por ejemplo, parece una locura escucharlo, pero es que he visto a gente que ha tirado basura al suelo más que por hacer la gracia, y después, claro, vas tú y lo recoges detrás, pero es que es triste ver cómo la gente se está cargando el planeta así, porque vas por la calle y que alguien diga, no, voy a tirar esto para darle trabajo a los basureros o lo que sea, es que no es... La verdad es que sí, que es muy triste, y yo creo que la gente no es consciente de la suerte que tenemos, la raza humana, de vivir en este planeta, porque la probabilidad de encontrar en el sistema solar ya, ¿no?, en el universo entero, nula, encontrar planetas como el nuestro, y para colmo que tengamos el milagro de la vida, es muy difícil que se den esas condiciones, así hablando a nivel astronómico, es muy, muy, muy complicado, y la probabilidad es muy nula, es como dice Paula. Es una probabilidad muy pequeña que, claro, existe, y existen muchos más planetas como el nuestro. Claro está, pero están muy, muy, muy lejos, y no nos imaginamos lo lejos que están. Así que vamos a hacer un llamamiento para cuidar el que tenemos, que es que lo tenemos aquí, justo al lado, estamos en él, y no nos tenemos que ir a Pekín hablando así más vulgar a otro planeta. Vamos a cuidar el nuestro, vamos a mirar por lo que tenemos, vamos a ser un poco más empatizantes con la sociedad entera y vamos a ser un poco más considerados con lo que no es nuestro, sino de todo el mundo. Y aquí un poco más mirando por la sociedad común, ¿no? Pero es que hay cosas que son tuyas, y hay una cosa que es el planeta, que es de todos, y hay que cuidarlo, y eso es indiscutible, y actualmente se tienen que poner medidas, sí o sí. Y bueno, ya no hablemos de eso de cuidar medio ambiente, nada más que en el día del medio ambiente, el 5 de junio, que hay gente que solo tira la basura a la papelera o al contenedor que corresponde ese día, y después ya tú lo que veas. Por postureo, ¿no? Como para poder decir, yo cuido el medio ambiente, y claro, pones tu foto en Instagram o en Facebook, donde sea, tirando eso o poniendo la basura en un sitio, y no es normal, no está bien, porque lo hace solo un día, eso no va a ayudar. Eso es muy cierto, porque yo, por ejemplo, en el Instagram yo veo a gente que sube postureo de, mira, vamos a reciclar la basura, mira, voy a colgar esto para que intentar tal, pero luego la gente no hace nada. La gente no intenta... Bueno, reciclar es una de las acciones, desde luego, que se pueden llevar a cabo. El reducir el consumo de agua y energía, emplear medios de transporte más respetuosos con el entorno, como la bicicleta o el transporte público, reducir el consumo de plástico de un solo uso, comprar objetos de plástico reutilizable o emplear, por ejemplo, baterías recargables. Estas son algunas de las acciones que podemos hacer muy fácilmente nosotros a diario, ¿no?, como consumidores. ¿Creéis vosotros que la sociedad lo hace? Que está comprometida con el medio ambiente o que se queda, bueno, en la comodidad, porque evidentemente, bueno, lo fácil y menos complicado es no hacer todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, es lo más respetuoso con el entorno y es lo que nos va a permitir poner nuestro granito de arena. Luego está lo que pueden poner los líderes mundiales, a los que hay que presionar, ¿no? Que es lo que estáis haciendo vosotros, la juventud. Pero no tienen consideración, perdona Luna, hija, que te interrumpa, no tienen consideración ninguna muchas de las personas, porque lo que dices tú, Rocío, se quedan en la comodidad, no les importa, y simplemente en vez de comprarse un coche normal eléctrico de los que están saliendo ahora, híbrido, pues se quedan en la comodidad. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú dices, no? El dinero también influye. ¿Pero por qué? Porque a los líderes mundiales les interesa el petróleo, el dinerito, el papelito verde. Eso es lo que les interesa a los líderes mundiales, y por eso actualmente, aunque tengamos tecnologías para comprar coches mucho más avanzados y mucho más ecológicos, pues no podemos, porque a los líderes mundiales les interesa explotar hasta la última miserable gota de petróleo que haya en el mundo entero. Les da igual todo lo demás. Tienen que extraer hasta la última gota de ese oro líquido negro que tanto les ansia y que tanto... por tantas guerras que hemos vivido en el planeta, por ese líquido asqueroso que está matándonos. Claro, y ya, aunque haya familias y haya gente que está concienciada de ayudar al medio ambiente, pero es que un mínimo porcentaje, es el más pequeño que tú te puedas imaginar comparado con la gente que sí está contaminando el mundo. Entonces, pues eso no sirve de nada. Claro, es que es lo que dice mi compañero Miguel, es que no nos damos cuenta que es verdad que nosotros compramos plástico, las bolsas de plástico, por ejemplo, cuando vamos a comprar al Mercadona. Sí, ponme una bolsita. Y en ese momento deberíamos reflexionar y decir, es que debería comprar una bolsa reciclable, como las antiguas estas que había de tela, que esa no pasa nada por utilizarlas otra vez. Que no es porque hay que ver la bolsa tan vieja que llevan. No, es que ahí ya estás aportando tú un solo granito de arena, pero es que si todo el mundo aporta ese mismo granito de arena, ya no vas a ser solo tú, van a ser 5 o 50 personas más. Por ejemplo, el encontrar para un bar cuando te piden una cañita, y una cañita es un malgaste de plástico innecesario, pero te la piden, y tú compras para el bar entonces cañita reciclable, pero es que esas cañitas están muchísimo más caras que las normales. Entonces la gente pues prefiere no gastarse ese dineral de dinero y comprarlas de siempre. Entonces ya ahí no están aportando nada, pero es que los productos no van a bajar porque la demanda sigue aumentando. Entonces, como la demanda sigue aumentando, y ahora me voy a aprovechar de lo del cambio climático y voy a sacar un producto que sirva para poder reciclar, pero lo voy a poner a una cantidad de dinero muy elevada, pero es que yo quiero eso porque la gente seguro que lo compra. Lo va a comprar porque la gente ahora está concienciada con el medio ambiente y lo van a comprar y se van a gastar el dinero. Y eso es lo que ven ellos. Ellos no ven que tú necesitas reciclar. Tú necesitas poner un medio de ayuda para que no haya este cambio climático tan brusco que está viendo. Porque yo, por ejemplo, en octubre, ¿cuándo ha venido el frío? Ha venido muy tarde. Nunca ha venido tan tarde el frío. Cada siempre viene... aparte se va notando que el calor va afectando más cada vez que según va pasando los años, la temperatura va subiendo y cada vez hay más calor en el planeta. Y eso es por culpa de que la gente que no respeta el clima y el medio ambiente. Y sí. Como dice mi compañera Luna, están poniendo productos para ayudar al medio ambiente, pero lo están poniendo muy caro. Y después hay sitios donde, por ejemplo, una bolsita de plástico para llevar la compra, cuando la compras ya te cuesta dinero, la bolsa de plástico también. Lo que, claro, es bueno porque no compras tanto y, pues, coño, pues, estás ayudando, pero es que todo es por el dinero, a fin de cuentas. Pues sí. Y es lo que dice Luna, nuestra economía mundial actual es muy explotadora, quieren explotar hasta el máximo de los recursos que haya, o sea, el Amazonas ahora mismo, aunque parezca que no, está siendo talado y es el bosque más importante del mundo, ¿no? El parque natural, por así decirlo, que mantiene vivo este planeta, ¿no? Y ya no solamente se quema, sino que encima de todo, diariamente se cortan árboles. Quieren extraer oro y aluminio que hay en el sustrato de la selva, para intereses económicos y ya está, pero los árboles les da igual. Y si por lo menos me dice que los replantan, pero es que no pueden porque arrasan con la tierra, la minería arrasa con la tierra, ¿eh? Y después dejan un sustrato que es inservible y no es fértil para la vida y dejan allí pues prácticamente el comienzo de un desierto, porque eso, si sigue al paso que va a ser un desierto, puro desierto. Y aparte no es solo que traemos las hojas de los árboles, el folio y todo esto, sino que aparte en las televisiones, las noticias salen que hay gente que tira igual un cigarro o hay gente que quema y se produce incendios por colilla. La gracia es que son provocados intencionadamente. Eso se va quemando cada vez más y cada vez se va reduciendo el oxígeno. Y es verdad que hay gente que planta árboles. Nuestro profesor Martel planta árboles. Sí, no te dudas. Pero es que no es la misma cantidad comparada con todos los que están arrasando, quemando, cortando y demás. Claro, es que hoy en día la sociedad piensa que lo que importa es el dinero, cuando no nos damos cuenta que lo que mueve a la sociedad no es el dinero en sí. Y el gobierno que le interesa más el dinero. Exacto. Son los recursos naturales. Tú no te estás moviendo porque tengas dinero, no, tú te estás moviendo porque estás respirando oxígeno, porque necesitas oxígeno para vivir, que te están produciendo las plantas, que es que no te lo está produciendo el gobierno, no te lo está produciendo el billetito que llevas en la cartera guardado, te lo están produciendo las plantas que se están quemando, las plantas que se están extinguiendo, las plantas que se están talando. Es que el día de mañana tú, aunque tengas millones y millones de euros, si no hay plantas no te vas a levantar, es que por el contrario, te vas a morir. Pues sí, y es muy triste la verdad, y tenemos que poner soluciones a esto, y principalmente una de las soluciones, tomárselo en serio. Sí, una de las soluciones que yo propongo es cambiar nuestra economía mundial, que tenemos ahora mismo una economía capitalista, y no abandonar el capitalismo, ¿no? El capitalismo por ahora más o menos no funciona bien, ¿no? Pero sí que deberíamos de enfocar el capitalismo a algo más ecológico, un capitalismo que no sea tan explosionista de recursos naturales, un capitalismo ya un poco más defensor de la naturaleza. Simplemente producimos lo que necesitamos, un poco de subsistencia, ¿no? De lo que necesitamos realmente. Si necesitamos X producto, pues producimos X o solamente un poquito más por si las moscas. Pero no vamos a producir en masa, absolutamente en masa, todo industrializado y vamos a repartirlo, aunque después sobren y tengamos chatarra, basura y haya que tirarlo. Porque muchas veces tiramos cosas que están prácticamente nuevas, que eso es otra cosa, que los gobiernos fabrican las cosas ya y las empresas las fabrican para que se deterioren antes, ¿no? Pero ese es otro tema que también después desemboca aquí, y es eso, nos tenemos que acomodar en nuestro sistema económico actual a un sistema económico nuevo, reformado, con visión futurista hacia un planeta sostenible y autorregulable. Y es que claro, ya es preguntarse, ¿y qué soluciones podemos plantear? Porque a lo mejor parece hay muchas soluciones que son pequeñas, porque, o sea, tú haces me aportas un pequeño granito de arena, pero es que eso puede desembocar en una solución muy grande, puede hacer un cambio bastante grande si todo el mundo hace conciencia. Lo que es difícil, pero se puede concienciar y se puede hacer. La verdad es que no hay ganas, porque claro, no interesa, porque todo va en la economía. Claro, una de las soluciones que podemos aportar es, por ejemplo, en vez de ir, voy a ir a por cuatro mandados y voy a coger coche. Pues andando, ¿no? Intenta ir andando. Que está lloviendo, sí, es verdad que es incómodo ir lloviendo, pero tienes tu paraguas. En las ciudades grandes están los transportes públicos. No coger bolsas de plástico a la hora de comprar un producto, llévate tu bolsita reciclada para que no tengas que comprar otra bolsa de plástico, porque ya ahí estás influyendo también. Entonces, esos granitos de arena de voy a reciclar por aquí o voy a reciclar por aquí, voy a reciclar los plásticos, los vidrios y lo orgánico, el papel, por otro lado con el cartón, esos granitos de arena en masa no son un granito de arena, son una montaña de arena, y eso poco a poco pues va ayudando, y poquito a poco tenemos que ir concienciando ya no solo nosotros, sino las generaciones que vienen, los niños chicos que están empezando ahora a concienciarlos también de lo que está pasando, de que hay que reciclar, de por ejemplo si un niño tira un papelito al suelo, mira, no, corazón, que tienes ahí una papelera, tienes que tirarlo ahí, no es bueno tirar las cosas a la calle porque estás contaminando, no es bueno contaminar, concienciar también a las generaciones que están viniendo ahora. Porque nosotros estamos concienciados porque lo estamos viendo, pero los niños chicos no. Entonces los niños también hay que explicárselo. Somos nosotros los que se lo explicamos ahora. Mm-hmm. Los que lo estamos viendo que nos va a pasar, que nosotros nos va a coger. A nosotros nos va a coger muy pronto, y el día de mañana pues nuestros hijos no van a disfrutar lo que tenemos nosotros ahora. Exacto. Lo poco que nos queda ahora. Nos ha cogido a nuestra generación, y si hubiese cogido a lo mejor a una generación anterior, pues yo creo que hubiese pasado lo mismo. Me parece que nuestras generaciones anteriores, pues ahora mismo lo ven una cosa como que no tiene importancia y tal, pero porque ellos no lo están viendo realmente desde un punto de vista de a las generaciones, como ya he dicho, anteriores, ya les queda de relativamente poco de vida, ¿no? Pero a las generaciones que estamos aquí ahora, que hemos nacido prácticamente en los millennials, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? En las redes sociales, los millennials. Pues somos la generación que realmente nos está cogiendo esto más fuertemente. Y si la gente que haya nacido en el siglo pasado le hubiese cogido, que empaticen un poco y digan, joder, pues si a mí me hubiese cogido también hubiese hecho lo mismo y hubiese intentado. Pero la gracia de todo es que las generaciones antiguas ya más o menos hacían algo y no contaminaban los campos, porque por lo menos mi familia, que siempre ha ido al campo y ha hecho actividades en el campo, nunca iban ensuciando por ahí y tirando basura. Pero aparte no solo eso, sino que la sociedad hoy en día ha cambiado mucho. Ahora estamos mucho más informados, ahora tenemos mucha información y poder como para poder hacerlo. Poder hacerlo, pero... Parece que tenemos que poner un poco de nosotros, ponernos serios y tenemos que ponerle interés, implicarnos. Mojarnos, como digo yo, que esto es una cosa seria, un asunto serio, y si no nos mojamos, al final vamos a palmarla todo. Esto es un hecho. Pues como dice Paula, tomárselo en serio, ¿no? Que decías antes, en lo que hay que hacer. Conclusiones, para finalizar, ¿qué diríais a todos los oyentes que me estén escuchando? Pues que puede que una pequeña cosa que tú hagas para reciclar, que la hagas habitualmente, pues puede que lleve a cambios mayores, puede que influencie a más gente a hacer lo mismo, y al final, pues, a lo mejor... Y, por ejemplo, si ves algo tirado en el suelo o en cualquier zona, pues intenta recogerlo. Ir con amigos o lo que sea, y ponerse de acuerdo y recoger. O quedar un día y decir, vamos a limpiar. Y vamos a recoger... Claro, no suena el típico planazo de amigos de... Vamos a salir a limpiar el campo. No, pero es que hace falta hacerlo. No suena el típico sábado noche que te pegarías tú, ¿no? O sábado tarde, pero es que es necesario. Y claro, todo lo que sea, yo a los oyentes de Radio Brique ahora mismo lo que les digo es que todo lo que sea un poco aportar, por mínimo que sea, aunque ya no sea ni un grano de arena, sino que sea ya... Nada. Todo lo que sea ya, lo que es ayudar, aunque sea muy poco, por favor que lo intenten, porque granito, como ha dicho Luna, pues al final se forma una montañita, y con la montañita pues intentaremos hacer un movimiento grande con el que podamos contribuir. Es que no cuesta nada ayudar. La conclusión mía es esa, que todos los oyentes que nos estén oyendo se conciencien de lo que está pasando y de lo fácil que podría ser aportar un granito de arena. Y que, por favor, que lo intenten inculcar las generaciones que vienen pisando detrás nuestra, y que ayuden a recoger, a limpiar, aunque no sea un planazo, pero ya solo recogiendo un solo papelito que has visto en el suelo ya estás ayudando. Pues ese es el mensaje que se lanza desde la juventud en el cuidado y respeto al medio ambiente para intentar luchar contra el cambio climático, sobre todo, bueno, pues que se tome en serio, no solo por parte de la sociedad en general y por parte de la ciudadanía, sino también por parte de los gobiernos, que son los que deben de poner coto con las distintas medidas y políticas medioambientales. Pues aquí vamos a quedar. ¿Qué te ha parecido el debate, Antonio? La verdad que me ha parecido estupendo, ¿no? Sobre todo que, bueno, que todos los oyentes puedan escuchar las opiniones de esta juventud que bueno, que ahora son los adolescentes del presente, pero que van a ser los adultos del mañana. Esperemos que si alguno de vosotros llegáis alguna vez a tener responsabilidades de algún tipo de gobierno, toméis medidas y cartar el asunto, ¿no? Exacto. Porque este planeta, yo creo que hay en esta sociedad, la ilusión de la vida es tener retos, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Pero yo creo que el reto más importante que tiene ahora mismo la sociedad, bajo mi punto de vista, es el cuidado del planeta, porque es que no tenemos otro. O sea, no es que lo cuidamos y si este no va bien me voy a otro, es que ahora mismo no hay otro. O sea, no tenemos otra que cuidarlo. Entonces yo creo que es el reto más importante que existe y espero que granito a granito forméis desiertos enteros de arena y que esos desiertos pues bueno ayuden a que este planeta sea mejor. Ojalá que sea así y estamos en vuestras manos, que soy el futuro. Eso es, ellos han tomado conciencia y ellos son el futuro, lo que nos quita que nosotros también actuemos. Pongamos de nuestra parte. Claro que sí. Pues agradeciendo a Antonio Macías, director de Liel Las Cumbres, que nos haya acompañado hoy aquí y que haya inaugurado este ciclo de debate con Miguel Ángel, con Paula, con Almudena y con Luna Amalia, a los que agradecemos también su participación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias.